Hola, ¿qué tal? Ya saben que estamos teniendo aquí una programación especial en OIZ Radio, la radio de la Organización Impulsora de Discapacitados. Muchas noticias han salido en los últimos días a los medios de comunicación en los que la Organización Impulsora de Discapacitados es protagonista, como por ejemplo unas denuncias que se investigan en los juzgados de Madrid y que tienen que ver con un presunto caso de macroestafas de loterías y apuestas del Estado, o también con una respuesta a una sanción que Hacienda interpone a la OIZ. Precisamente por eso tenemos esta programación especial con nuestros invitados, con parte de la Junta Directiva de la Organización Impulsora de Discapacitados, con otros periodistas y expertos. No se lo pierdan. Ya se encuentra por aquí el presidente de la Organización Impulsora de Discapacitados de la OID, Dionisio González Otero. La Organización Impulsora de Discapacitados, que también tiene un trato directo con esta emisora, por eso es Canal 4, Canal 11, hoy de radio. Vamos a hablar un ratito con él de muchas cuestiones. Vamos a hablar del euroboleto, vamos a hablar de esos ataques que se siguen produciendo después de 25 años de vida, vamos a hablar de noticias que van en contra o intentan ir en contra de la organización con falsedades, pero bueno, para eso tenemos al presidente de la organización que nos los va a aclarar. Dionisio González Otero, muy buenos días. Muy buenos días para todos los que nos siguen a través de estas ondas. Bueno, por Tenerife, una persona que viaja mucho y que, digamos, durante todo el año va teniendo diferentes escalas, ¿no? Pero yo siempre digo lo mismo. Esta organización no ha crecido, no se ha desarrollado por ser más alta o más guapa o más bonitos que otros. No. Es porque muchas veces, en muchísimos casos, la realidad supera a la ciencia ficción. Y la realidad de nuestro colectivo es que no teníamos otro sitio a donde ir. Por lo tanto, teníamos que comer antes que echarnos a delinquir, a robar o a atracar o a traficar o etcétera, etcétera. Por lo tanto, teníamos una herramienta con la cual ganarnos con el sudor de nuestra frente el pan de cada día y no íbamos a renunciar a ello. Y mucho menos sabiendo que el juego estaba autorizado y despenalizado, que así ya lo habían reconocido algunos jueces que se habían pronunciado sobre este tema, ¿no? Por lo tanto, mire usted, ya nos puede usted poner como quiera, pero prefiero ser perseguido mil y una vez más por querer ser útil para la sociedad y para mí mismo que tener que delinquir para poder sacar adelante a mi familia. Y ahí están los resultados. Y eso es la idea de la organización, ¿no? Dar trabajo y alegrar a la gente. Por supuesto, porque cumplimos con dos misiones muy importantes. La primera, la de generar empleo para un colectivo que de otra manera no iba a ser prácticamente imposible, porque si ya lo tienen mal las personas que no tienen ningún tipo de discapacidad, las personas que tenemos alguna limitación de discapacidad física, sensorial o intelectual, pues lo tenemos más difícil todavía, lógicamente, ¿no? Por lo tanto, generamos empleo y al mismo tiempo repartimos unos premios muy competitivos, calidad-precio, calidad-premio, tenemos unos premios muy competitivos. Recordar que los días de cada día son 250.000 con la serie por un solo euro. Los viernes por un euro y medio es 1,5 millones de euros lo que puede tocarle. Aparte de los premios intermedios, de las 5, 4, 3, 2 y última cifra, ¿no? Y los domingos, por 2 euros, 2 millones de euros. Luego tenemos 4 especiales, que el año que viene se convertirá en 12 meses, 12 causas. Tendremos un especial cada mes, de 3 euros a 3 millones de euros que nos vamos. Termina eso. Eso ya son premios que terminan por solucionar la vida. Ahora, con el especial de los días de cada día, por un solo euro, 250.000, pues no te vas a jubilar, pero desde luego te soluciona muchísimas papeletas. Y el otro premio, De las cinco cifras se ha quedado todavía en 20.000 euros por un solo euro, como estoy contando. Por lo tanto, son premios muy competitivos y económicos, porque el premio de la Lotería Nacional son 4 millones de euros, pero te tienes que gastar 20 euros en un décimo. Y aquí con 3 te llevas 3 millones de euros, solo hay un millón de diferencia, pero yo con 3 millones de euros ya soluciono mi jubilación y hasta los problemas de la familia más cercana también, seguro. Bueno, pues son diferentes cuestiones y una de ellas que queremos tocar, porque ha salido en todos los medios, y qué mejor que desmentir o simplemente tener la oportunidad, ¿no?, de debatir, de aclarar, por ejemplo, porque ha salido en todos los medios, de en este caso el archipiélago, y cómo no, también en el Estado. 25 millones de euros que ha salido que Hacienda sanciona a esta organización, por lo menos así es el titular. Pero nosotros que conocemos eso de frente, y yo digo nosotros, ya, bueno, tampoco vamos a decir, durante 6 años, trabajo para la organización, y aparte durante 6 años y medio fui responsable nacional de comunicación, entonces conozco estos casos de dentro. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué se miente de esta forma con esos titulares? No por parte de los medios de comunicación, que al fin y al cabo lo que hacen es copiar una respuesta, e incluso muchos de ellos contrastan, nos llaman también y oponen nuestra respuesta, pero ¿por qué Hacienda hace esto? La mayor responsable de estos hechos es la Organización Nacional de Ciegos Españoles, lo cual me produce vergüenza ajena, que una organización benéfica arremeta contra otra que, como ellos, queremos encontrar soluciones reales de integración laboral, la primera, porque es la que más nos ocupa y preocupa, pero también la social, la deportiva, la cultural y la política. Cuando digo política, nosotros tenemos muy claro la política que se defiende dentro de una organización benéfica, y es la eliminación de barreras arquitectónicas, que no tengan nuestros afiliados, las personas con discapacidad incluidas, aunque no estén en esta organización, que no se encuentren con limitaciones para poder coger un autobús o un taxi o etcétera. Ya los hay adaptados, afortunadamente, cada vez hay mayor número, hay una flota mucho más extensa desde que se comenzó con la ley de la LISMI. Afortunadamente hay muchísima más receptividad en las entradas de los portales de los edificios de viviendas y de lo mismo. De hecho, se reguló, de hecho ya no se pueden poner escaleras sin que haya una rampa que salve esas escaleras. Afortunadamente hemos avanzado muchísimo, y afortunadamente en la OIZ también estamos muy satisfechos de haber puesto los puntos sobre las IES cada vez que ha sido necesario y justificado. Lo de los 25 millones de euros, la mayor responsable, la ONCE, como digo, porque muy lejos de admitir la más sana, justa y necesaria competencia con la que se tienen que enfrentar todos los colectivos, todas las actividades económicas, sean de prensa. Hay por cientos de emisoras de radio en toda España. Hay por cientos de periódicos, unos más grandes, otros más pequeños, pero los hay. Y también digitales, pero los hay. Son alternativas, y que cada uno elija lo que más le convenga. No son lentejas, si las quieres las comes y si no las deja. No, señor, no, señor. Dicho esto, ellos saben que tenemos 126 resoluciones judiciales ganadas a la Organización Nacional de Ciegos Españoles. No nos ha ganado ni una sola. Solo nos ganó una hace aproximadamente, la friolera pues debió de ser en el año, entramos en el euro en el año 90, no, en el año 2000. 2002. No, en el 2000. 2001. 2001. O 2001. Sí. 2001. Mira, 2000-2002, bueno, a mitad. Sí, bien, pues esto fue antes de entrar en el euro, porque la multa venía en pesetas. Así que debió de ser por el 99 aproximadamente, o por el 2000, y decía que teníamos que pagarle una multa a la ONCE por competencia desleal por aprovecharnos de su sorteo. Entonces nosotros poníamos en nuestro boleto por detrás que el sorteo, que el premio sería aquel que coincidiría con el sorteo diario. Y no decíamos si era de la ONCE o de quién. Todo el mundo lo sabía y verbalmente se lo comunicábamos que era con el sorteo diario de la ONCE, porque además es el único sorteo diario que hay. A partir de aquella multa comenzamos a decir, el sorteo coincidirá con el premio agraciado de titularidad estatal explotado en calidad de monopolio por la ONCE. Y aclaramos que ese sorteo no es propio de la ONCE, sino que es de titularidad estatal explotado en calidad de monopolio por la ONCE. Por lo tanto, no es lo mismo comprarse un traje negro que verse negro para comprarse un traje. Y esa es la diferencia que hay. De hecho, se puso en conocimiento del juez que nos reclamaba esos 208 millones de pesetas y no ha vuelto a salir. No ha vuelto a salir. Y no ha vuelto a salir con tanta fuerza como tiene la ONCE porque no le conviene, porque sabe que lo tiene perdido. Y les recuerdo otra cosa más. Dice la Audiencia Nacional, el juego está autorizado y despenalizado desde la primera legislatura democrática. Eso lo incluyo yo porque es desde cuando se autoriza y se despenaliza el juego. Desde la primera legislatura democrática, la UCD, el difunto exministro señor Rosón. Entonces no había casino. En Cantabria, en Santander, había un casino y estaba cerrado. Lo abrieron a partir de autorizar y despenalizar el juego. Me recuerdo que a las máquinas tragaperras no las querían regular, pero como no las podían quitar, dijeron, pues mejor regularlas y cobrar los impuestos. Pero, con respecto a lo de la ONCE, no porque prefieren hacerle favor a la ONCE, que yo no sé qué interés para tanto cariño como se tienen todos los gobiernos, porque yo desde aquí quiero pedirles que de una vez por todas hagan justicia, pues nosotros somos una competencia, sí señor, sana, justa y necesaria. Todo el mundo compite, todo el mundo, y ellos tienen las mejores herramientas. Nos saca más de 50 años de historia, más de 50 años de economía, más de 50 años de apoyo social y político, porque todos los políticos les han apoyado, porque las mayores subvenciones que hay para el mundo de la discapacidad se las lleva la ONCE. Oiga, con perdón de la frase, en mi tierra hay un refrán que dice que con buen bolo bien se jode. Solo faltaba que así todo no fueran capaces de triunfar. Le hace una publicidad gratuita que a ninguna empresa se la hacen en televisión española. Cuando sacaron el cuponazo aquel de el 11-11-11 y luego al año siguiente el 12. Y les dan 100 millones de euros, así, 90 millones, porque no han facturado lo previsible. Y 10 millones para pagar nada más y nada menos que los intereses de sus créditos. Perdón, así también pido yo créditos si me los paga el Estado. Eso como si yo tengo una empresa ahora, oye, que no me da para pagar a mis empleados o no he sacado nada, y el Estado me viene y me da 100.000 euros para que yo salga. Venga, tómalo, tómalo. Y nosotros venga, somos a mucho fondo perdido. Pues sí, eso sí, lo hace el Estado con la ONCE. Eso es, eso es. Y ahora quitaron eso porque como si iba a haber vendido un paquete de la Lotería Nacional, que era de donde destinaban esos 90 millones de euros más los 10, como se iba a haber vendido a manos privadas, pues claro, en el momento que hubiera un solo empresario privado que formara parte de la Lotería Nacional, no iba a permitir que saldría de la caja un euro para una organización benéfica que además gasta lo habido y por haber. Que además luego se gastan ese dinero para arremeter contra los más débiles, contra sus más semejantes, contra los que, como ellos también, queremos encontrar esas soluciones de integración real, como decía anteriormente. Por lo tanto, es vergonzoso. Oiga, viva y deje vivir a los demás, que yo también compro muchos cupones de ciegos, porque además me merecen todo el respeto del mundo. La Organización Nacional de Ciegos me merece todo el respeto del mundo. Tanto fue que copiamos de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, porque creo que hay que copiar de las cosas buenas que tenemos en la sociedad, no de las malas. Pues si no, nosotros, en lugar de haber creado una organización de discapacitados, hubiéramos creado una organización de atracadores, de traficantes, de maleantes. No, señor, creamos una organización de discapacitados. Y dice, recuerdo lo que dice la Audiencia Nacional. Primero, dice, el juego está autorizado y despenalizado. La OIF ha puesto en conocimiento de la Administración que iban a iniciar cautelar inmediatamente dicha actividad. La vienen ejerciendo ininterrumpidamente sin que se haya dado ningún delito de estafa, ningún delito de contrabando ni ningún delito contra la Hacienda Pública, que es lo que viene denunciando la ONCE por todos los juzgados de España. Dice... como acertadamente alegó la defensa de la OIF, en este caso Javier Gallego, el jefe de gabinete jurídico nuestro, los monopolios en España, como en el resto de Europa, están prohibidos no solamente en su letra, sino incluso en su espíritu. Y termina diciendo, y si algún problema tienen de autorización administrativa, que otros jueces dicen de simple autorización administrativa, porque en una dictadura son lentejas si las quiere las come y si no las deja. Pero en una democracia no puede usted hacer de su capa un sayo. Usted no puede denegar lo que ya está autorizado y despenalizado. Usted solo puede regular y puede arremeter contra aquellos que quieren hacer una actividad clandestina sin haberla solicitado, para aprovecharse en todos los aspectos. Pero aquellos que llaman a su puerta, usted nada más que le puede exigir las condiciones, pero no denegar. Y lo vienen haciendo sistemáticamente. Y yo le digo desde aquí, pues un poco lo que decía la Audiencia Nacional, que si cumplimos con todas nuestras obligaciones, que se nos reconozcan todos nuestros derechos. Porque a mí lo que más me duele es que nuestros compañeros afiliados que están en la calle vendiendo no les dejan de poder estar regulados en seguridad social. Nos los han echado por activa y por pasiva de una provincia, de otra, de otra, de otra y de otra. Y todo por la presión de la ONCE. ¿Qué tiene la ONCE? ¿Qué tenía Felipe González con la ONCE? ¿Qué tenía Aznar que quería acabar con ella antes de que llegara a ser presidente de gobierno? Y después, en la primera reunión que tuvimos nosotros con el PP, nos dicen, contra la ONCE nada. Oiga, si nosotros no tenemos nada contra la ONCE, si lo que queremos es que la ONCE no tenga nada en contra nuestra. Y sobre todo, que no nos acuse de falsedades. Porque dice que no pagamos los premios, que somos ilegales, que nos aprovechamos de los discapacitados. ¿Y entonces por qué los discapacitados siguen llamando a nuestra puerta? ¿Es porque nos aprovechamos? No, señor. Y además cumplimos con las mismas obligaciones que ellos. Lo que ocurre es que quieren que tengamos mayores obligaciones que ellos. Y dice, me recuerdo que decía Miguel Durán cuando era director general de la ONCE, no tratar por igual a los desiguales. Ya me hubiera yo conformado con que nos hubieran tratado por igual a los desiguales. Pues no, nos trataban a banquetazos, con zancadillas, empujones, desprestigio, descalificaciones y con dinero gratis de subvenciones. Se lo gastan para arremeter contra los más débiles. Por lo tanto, me duele en el alma que estos señores... también termina por decir la Audiencia Nacional que lo que no puede ser es que la actividad que genera la ONCE sea una actividad lúdica y los que hagamos esa misma actividad sea criminalizada. porque ellos nos han llevado por la vía penal, nos han querido meter en la cárcel. No se lo ha consentido los jueces. Ya digo, 126 resoluciones. Solo una que cuando la recurrimos no ha vuelto a salir. Y además, yo me froto las manos con los 208 millones de pesetas que tenga que pagar, si los tengo que pagar algún día, y con los 25 millones de euros. Porque el día que tengan que pagar ellos la multa de la competencia desleal, que es, yo sí que es una competencia desleal, porque todos sabemos que los monopolios están prohibidos, y en otros países los que actúan con monopolio los penalizan con unas multas millonarias, y por lo tanto, el día que tengan que pagar ellos los daños y perjuicios a la OIS, ya veremos a ver en qué condiciones quedan. Hasta ahora tienen la suerte de comprar todas las voluntades. Yo, por lo tanto, pido que de una vez por todas la ONCE admita la más sana, justa y necesaria competencia. Y el gobierno que nos trate a todos por igual. Nuestra Carta Magna, la Constitución Española, dice que todos los españoles tenemos el deber del trabajo y el derecho a la libre elección de profesión u oficio. Si yo quiero ser vendedor de lotería, ¿por qué voy a tener que ser vendedor de fruta en un mercadillo? Como alguien nos dijo alguna vez. No, señor. Cada cual elige la actividad económica que cree que puede desarrollar y que cree que le conviene más. El cliente es el que tiene que elegir el producto o dejarlo. Nosotros no apuntamos con un arma a nadie para obligarle a que compre nuestro producto. Y la Audiencia Nacional es muy clara y dice por qué no hay delito de estafa, por qué no hay delito de contrabando y por qué no hay delito contra la Hacienda Pública. Se lo ha aclarado. De hecho, recurrían para llevarnos a la cárcel y la Audiencia Nacional tuvo que decir, oiga, que no caben más recursos, que no caben más recursos. Y de hecho, a la Audiencia Nacional le ha respaldado el Tribunal Supremo y dice que la Audiencia Nacional es la que conoce y debe conocer, no los demás de los juzgados. Nosotros somos un proyecto nacional. Y por lo tanto, solo la Audiencia Nacional se tiene que pronunciar. Y se ha pronunciado muy claramente. Aparte de que todos los jueces que se han pronunciado antes, también se han pronunciado de la misma manera. No hay indicio de delito, de estafa, de contrabando ni contra la Hacienda Pública. La OIS cumple con todas y cada una de sus obligaciones. Más o menos vienen diciendo todos lo mismo. Y lo del monopolio. Por lo tanto, ellos saben de sobra que no pueden hacer nada. Solo tratan de dañarnos las ventas del especial de Navidad. Eso es lo que van buscando. Y lo que no se dan cuenta es que otros juegos que han entrado en el mercado les fastidia mucho más que la OIS. Sí, pues eso es lo que es. Tere, tenías sí, una pregunta, yo solamente quería puntualizar que efectivamente desde que un país entra en democracia, al menos en una democracia como la nuestra, hay otras democracias que no son tal, pero la nuestra sí lo admite, que desde que se entra en democracia se acaban los monopolios. Y hay una ley que lo regula perfectamente, que es la Ley de Libre Competencia, atendiendo a un reglamento que evita en todo caso que haya un boom en el mercado o un crack. Siguiendo ese reglamento, no sé, los monopolios están, y casi los oligopolios también, ¿no? Están muy cuestionados. Eso por un lado. Por otro lado, también quería comentar, que desde el punto más social, que todo esto es una guerra a nivel de despacho de dos grandes. Porque a nivel de calle, yo estos días de lluvia, bajo el mismo paraguas, he visto a la vendedora de la ONCE junto a la vendedora de la OIT. Ambas vendiendo y en un clima total, pero vamos, de compañerismo, de coordinación, y porque saben que se necesita una a la otra. O sea, una persona llega un día y le compra el numerito de la OID a la chica de la OID o al chico, y al día siguiente al de la ONCE, y o a ninguno. Gente, o a los dos. O a los al dos. Mismo tiempo. Es independiente. Sí. Y después libre. Ya. O yo me tomo, perdón, hoy me tomo el cortado en este bar y en una hora me voy con Dionisio a tomar un cortado y me voy al bar de enfrente. Claro, claro. Y no pasa nada. Pero y lo que no se va a enfadar un niño. Exacto, otro. Pero lo que sí. Libre que, competencia. Lo que sí quería decirte que están las conciencias de los compradores y no compradores. Nosotros somos de un barrio humilde, un barrio trabajador, un barrio que ha sido. Tú hablas de Flora. Bueno, de flora y sin ser de flora, porque, es la vendedora de tacos, porque conozco de muchos casos de personas que se han visto en el paro por esta dichosa crisis económica, con una discapacidad a lo mejor de un 38% que no les avala para recibir una ayuda del Estado, pero que tampoco encuentran hueco en la ONCE, y donde se han encontrado para llevar a su casa un plato de comida muy dignamente es en la venta de los cupones de la OID. Entonces, esto sí que me gustaría dejarlo reflejado, y a quien le interese oír que oiga. Pero sí es cierto, yo conozco familias muy cercanas, yo te he dicho, yo he estado muy vinculada a las Caritas de Taco, y he visto familias que han dejado de ir a buscar la bolsita para la semana, los 15 días o el mes, porque han encontrado un hueco en la venta de cupones de la OID, porque no es lo mismo una persona que tiene una pierna que no le permite correr como puede correr otra en un trabajo, descargar un camión, que todo lo contrario, esa desventaja contra, yo creo que va siendo hora que se busque la equidad y que realmente haya una igualdad en cuanto a la persona que está desventajada con respecto a la que no lo está. Y en todo esto, en los procesos laborales, esto hay que verlo. No es lo mismo estar sentado en una iglesia pidiendo dinero con una minusvalía mínima que te podría ofertar cualquier trabajo, a estar vendiendo unos cupones y llevarte un dinero, que es un trabajo perfectamente digno y que debe ser contemplado. Y sobre todo si nos dejaran de poder tener a nuestros compañeros regulados pagando su seguridad social, pagando su IRPF, contribuyendo a la sociedad en lugar de ser perceptores, como el caso mío, que cobro una pensión de, pues, de 300 euros. Si tuviera que vivir con 300 euros al mes y sacar adelante a la familia, pues difícilmente, ¿no? Bueno. ¿No será mejor que contribuyamos en lugar de ser perceptores de pensiones? Además, dejemos esas pensiones para los que más las necesitan, pero todos los que podamos generar actividad económica y recursos para el Estado, como cualquier otro trabajador, pues mire usted, yo veo una insensatez de que los salarios mínimos interprofesionales los tengan a 640 euros. ¿Qué aportan esos trabajadores a la Seguridad Social y al IRPF que tan necesario es para el Estado? Muy poco. Si las grandes empresas no aportan IRPF, si ellos con invertir el dinero que han tenido de ganancia se evitan de pagar los impuestos, si los que contribuyen son los que estamos en nómina, me incluyo, porque yo, aunque sea el presidente y aunque sea el fundador, soy el fundador de una organización benéfica, no de una empresa privada. Por lo tanto, tengo un salario, una nómina. Puede ser más grande, puede ser más pequeña, pero un salario. Somos los que contribuimos, los que no nos escapamos. Pero si recortas y recortas los que tenemos que contribuir, entonces ¿quién va a contribuir? ¿Quién va a llevar a las arcas del Estado esos impuestos que tan necesarios son para las infraestructuras que se necesitan mantener? Hay una cantidad de contrariedades que yo, sin ser político, me quedo sumamente bloqueado. Cierto. Vamos, Dionisio, ayer estuvo con nosotros una persona que seguramente has oído hablar de él, porque es el escritor de un libro que se llama La Rosa y el Bastón, que escribió allá por los años 80, no me acuerdo exactamente. Me acuerdo perfectamente de este escritor, que es de La Laguna. Sí, exacto, es tinerfeño. Se licenció en la Universidad de La Laguna, periodista de investigación. Porque yo estaba manifestado en Madrid con un grupo de tres personas más, luego ya vinieron otro grupo de otras cuatro personas más para fortalecernos, en la Plaza de Colón, en Madrid, en el año 91, un poquito antes de Navidades, ¿no? Y José Díaz Herrera, con José Gómez Amate, que era presidente de la Federación de Asociaciones de Andalucía, estuvieron en un programa que se llamaba La Clave, presentaba José Balbín. Sí, sí, sí. José Díaz Herrera puso unos puntos sobre las IES en contra de lo que la ONCE hace y pisotea los derechos de los demás, nada más que para salir adelante. Yo ya digo que yo respeto sumamente a la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Lo que no respeto tanto es a la directiva que tiene la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Ayer, como te decía, estuvo con nosotros y dijo algo como esto. La ONCE es una entidad hoy donde mandan unos ciegos y donde hay una serie de discapacitados explotados. Más del 55% de los vendedores de la ONCE son discapacitados que no tienen derechos políticos, que no deciden qué cupón se pone a la venta al día siguiente, donde están fuera de los órganos de gobierno y están súper explotados por los ciegos. Y aparte también se sigue ejerciendo un monopolio, en este caso ya no solo culpa de la ONCE, sino también, o sobre todo culpa de los gobiernos que lo permiten, ¿no? Un monopolio en cuanto a las loterías, o digamos, podríamos definirlo como un duopolio entre la ONCE y también loterías y apuestas del Estado, ¿no? Sí, bueno, la ONCE ha logrado lo que fue un privilegio que le concedió Franco en un momento excepcional, donde el gobierno del 37, que había acabado la guerra aquella cruel en el 39, no tenía recursos para mantener instituciones de tipo social y le concedió a la ONCE un privilegio de un cupón que estos han mantenido en contra del resto de los discapacitados españoles, lo han mantenido como un privilegio solo y exclusivo para ellos, y han logrado incluso llegar a que este privilegio sea reconocido como un derecho, como una especie de derecho, por la ONLAE, que es la institución que explota las loterías públicas, la Lotería Nacional y la Bonoloto y la Lotería Primitiva, y que hoy exista de hecho un verdadero duopolio en el poder, un duopolio de explotación de las loterías de papel impreso que se reparten de una parte la ONCE y de otra la lotería de tipo social, la ONCE en exclusiva, y por otra parte la lotería del Estado, excluyendo a todo tipo de personas o entidades como la OID o otras, que intentan ayudar a sus afiliados mediante una lotería de este tipo, pese a que en casos como el de la OID haya más de 120 sentencias diciendo que esta explotación de la lotería que ellos venden no es ilegal, no es ilegítima y está justificada por el uso social que se hace del dinero obtenido. Ahí se está quedando ahí sin voz José Díaz Herrera. Es que es cierto, yo por eso digo que de una vez por todas la ONCE admita la más sana, justa y necesaria competencia. Podemos ser, si no amigos, por lo menos competidores sanos. Desde luego también pedirle al gobierno que de una vez por todas trate a todos por igual, que es un derecho legítimo que respalda nuestra Carta Magna, la Constitución Española. Todos somos iguales ante la ley y por supuesto, tenemos que trabajar en igualdad de condiciones. Y dicho esto, si no voy a tener que pensar lo que dice Quos Prodi, ¿a quién beneficia cuando a uno le perjudican? Y voy a tener que pensar que por qué el gobierno permite, yo muchas veces digo, la ONCE abusa de la OIT y de otras muchas asociaciones, pero yo voy a hablar de la nuestra, que es la que conozco, ¿no? El gobierno les consiente y los sindicatos no nos defienden. Entonces, ¿dónde están todos estos organismos? ¿A quién representan? La ONCE solo se representan a ellos solos. Me recuerdo, teniendo 13 años trabajando de camarero en Madrid, que me contaba un cubano, nos tuvimos que ir de Cuba con una mano adelante y otra atrás. No nos dejaron de sacar nada. Y Fidel Castro decía, todo será para nosotros, todo será para nosotros. Dice, efectivamente, fue para él y para los suyos. Dice, porque los demás no les faltaba un plato de comida, pero nada más. Porque lo demás eran lentejas. Si las quiere, las come, y si no, las deja. Vivamos en democracia, que es muy bonita, y todos podemos aportar un granito de arena que no hace el granero, pero sí ayuda a que crezca y se desarrolle ese granero y que pueda luego dar soluciones a los demás. Sobre todo, terminar dándole felicidades a todos nuestros compañeros afiliados, vendedores y afiliados que no trabajan. ¿Cómo no? Sobre todo a la clientela que ha confiado en esta organización, en este colectivo y en este proyecto. Sin ellos no seríamos nadie. Por lo tanto, no les hemos defraudado, que sigan confiando en nosotros, que no lo vamos a hacer. Tenemos que vivir del apoyo de la sociedad. La sociedad es muy inteligente y muchas veces no sabremos si burro se escribe con B o con V, pero de los problemas cotidianos somos los que más entendemos, los que estamos en la calle. Por lo tanto, de una vez por todas, que se nos trate por igual. Felicidades para todos.